Se normalizó la tensión en Rosario en la obra social de las Fuerzas de Seguridad Federales. La obra social de los agentes federales y OSFA había dejado de prestar servicio a sus afiliados debido a que la Asociación de Clínicas y Sanatorios dejó sin cobertura a los usuarios por falta de pago. En ese entonces, 20.000 afiliados y afiliadas de Rosario habían perdido la cobertura. Este número de afectados se da particularmente porque en la ciudad está implementado el Plan Bandera, que incluye la presencia de agentes federales en Rosario. Los trabajadores y afiliados de IOSFA habían realizado una protesta en la puerta de la obra social para reclamar por la situación. En ese sentido, en declaraciones a Aire Libre, el delegado de ATE Rosario en IOSFA, Alejandro Sortino, dijo que la protesta fue clave y que participaron los afiliados, militares retirados y trabajadores jubilados, pero que se mantienen en estado de alerta y movilización. Desde ATE Rosario habíamos denunciado la gravedad de la situación, que había dejado 20.000 afiliados sin cobertura, generando una gran incertidumbre. No sabíamos dónde atender nuestras familias, porque los trabajadores de la obra social también contamos con la misma obra social. La protesta fue clave frente a la sede central de IOSFA, porque fueron convocados los afiliados, los militares retirados que vinieron a apoyar, ex trabajadores jubilados. En comunión logramos visibilizar la problemática, pero nos mantenemos en estado de alerta y movilización. Por último, Sortino dijo que no quieren que esto sea un parche, sino que las soluciones sean de fondo. Además, comentó que si bien la atención está normalizada, aún hay faltantes de medicamentos y otras dificultades. No queremos que esto sea un parche. Seguiremos exigiendo que esto sea duradero y que las soluciones sean de fondo. Es una situación muy grave la que se está viviendo. Seguimos con atraso en entrega de medicamentos oncológicos, no se consiguen las prótesis, la Asociación Médica de Rosario, que nuclea a los médicos, también los servicios están cortados, en fin. Los inconvenientes continúan, pero al menos los sanatorios ahora han levantado, la Asociación de Clínica ha levantado y ya podemos contar con lugares donde internar. Si bien la situación se normalizó en Rosario y la obra social llegó a un acuerdo de pago con la Asociación de Clínicas y Sanatorios, los afiliados siguen en estado de alerta, ya que esta es una problemática a nivel nacional. Reportó para el informativo Farco, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.